Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días a todos los escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, a la audiencia de CX36 Centenario. Saludamos al equipo de técnicos que hacen posible esta audición. Y bueno, esperando, Corina hoy está un poquito culeca. Aquí estoy igual, buenos días. Pero bueno, vamos, en el día de hoy queríamos, digamos, tocar por lo menos un par de temas. Hay algunos, como siempre estamos acostumbrados, que no nos da después el tiempo al final. Uno es sobre la empresa Perrier de Francia, de aguas embotelladas, que, digamos, con una larga trayectoria, digo, 160 años de producción, digamos, de agua, pero que desde el año 92 ha sido comprada por una gran multinacional de la industria, digamos, alimentaria, porque hay algunas cosas que el concepto de alimento... a gran escala, ¿no? ¿Cuál es? Nestlé. No te lo había oído. Nestlé, sí. Y desde el año 92 compraron a esta empresa. Entonces, el asunto es el siguiente: hace un tiempo atrás, ya por el mes de abril, y eso, surgió una alerta de que el agua salía contaminada con algunos índices de materias fecales, etcétera, y hubo que destruir 2.000 botellas de alitro, que después finalmente resultaron más, 2 millones y casi 2.900.000, digamos, según las últimas contabilidades que se llevaron adelante. Por supuesto, la firma siempre trata de minimizar todo. Entonces, por ejemplo, han tenido que cerrar pozos. Ellos se encuentran en una zona en el sur de Francia, cerca de, para poner un ejemplo, dar una idea, cerca de la ciudad de Nimes o de Marsella, ahí cerca de la desembocadura del Ródano. Y bueno, tienen unos cuantos pozos, lugares de extracción de agua, y de 7 pozos que tenían ahí en esa comuna que se llama Vergès, en la región del Gard, actualmente tienen 2 andando. Los otros pozos, o bien están produciendo para otras empresas, pero no salen con la marca de ellos, o están suspendidos, o están con trabajos que no se sabe cuándo van a terminar. Pero bueno, el asunto es que en Francia la reglamentación indica que para que un agua se pueda decir que es un agua mineral, no debe tener ningún tratamiento. Digamos, es un agua que tiene que ser pura, así como sale del pozo. Y está prohibido a un agua que sea mineral hacerle tratamiento. Ahora, acá existen problemas de contaminación desde hace ya varios años, que se mantenían secretos por parte de la empresa y también por parte del gobierno, porque en determinado momento han habido reuniones de la empresa con gente del gobierno, en el Ministerio de Finanzas, con gente del Ministerio de Industria, y han planteado que, bueno, que para que el agua esa sea potable, la están tratando con distintos métodos, ¿no? Desde el uso de carbono activado, ionización, rayos ultravioletas, varios métodos para potabilizar, digamos, el agua. Pero bueno, salieron unos lotes que salieron con coliformes. Ahora, todo esto lo que nos hace, digamos, reflexionar es sobre los acuíferos, sobre las aguas subterráneas, porque muchas veces se piensa, bueno, sí, un acuífero, un agua subterránea, eso uno hace un pozo ahí, saca, entonces se tienen como ideas de que eso es algo que es infinito, no es así, es algo que es finito, que depende uno de qué forma saque el agua, la cantidad de agua que saque, etcétera, para que se reponga, etcétera. Y a la vez el problema de la contaminación, que es lo central en esto, ¿no? Que cuando se utiliza un pozo, hay que tener cuidado con las perforaciones y todo eso, y con el entorno. Y pienso que es importante que se reflexione, que la gente conozca las dificultades que tiene el buen uso de lo que son acuíferos y agua subterránea, porque en este momento en nuestro país también existe como una avidez por ese bien natural, que lo están viendo como un recurso una mercancía y algo para producciones a gran escala. Corina, tú querías hacer algo, me decías. No, yo creo que al final lo dijiste, que los acuíferos, como hemos estado estudiando un poco sobre a raíz de tambores del proyecto de hidrógeno verde, ahí se empezó a saber un poco más sobre los acuíferos, y se sabe que se pueden llegar a contaminar, que es difícil detectar la contaminación, y es muy difícil descontaminar a su vez esas aguas. Entonces, sí. Ese tema del hidrógeno verde, todo lo de los acuíferos, porque como quieren venir a llevarse el agua, y el agua, sobre todo el agua subterránea, que pues como dijiste, no es infinita como se decía antes, ¿no? Claro, y existe, digamos, como una aunque se sabe que no es infinita y que depende y que tiene que tener un ritmo de utilización que permita la recarga, etcétera, etcétera, son cosas que se conocen, pero a veces se minimizan para decir, bueno, esto se le puede dar de punta, digamos, hablando así, creo, sí. Vamos a darle de punta, ahí hay agua en pila. Para obtener lucro. Y con cosas que no tienen mucho que ver con las necesidades de nosotros como país, ¿no? Bueno, entonces con relación a este tema también, ver cómo muchas veces estas grandes empresas nos mienten, porque según, digamos, la legislación, ahí no podrían poner agua mineral. Entonces, ¿qué pasa? Como Perrier es una marca que es muy conocida y bueno, es un filón, se exportan a muchos países, hasta Japón, yo qué sé, en todo el mundo. Un agua con gas, es un agua con gas. Ahora hay pozos que no los pueden utilizar como agua mineral, entonces pidieron una autorización para un refresco, que es agua también, pero que ya no lleva la etiqueta de agua mineral, y que entonces lo pueden tratar, y bueno, ya el nombre que le van a dar es Maison Perrier, vendría a ser Casa Perrier, ¿no? Como la casa, la empresa, empresa Perrier, que son formas un poco de engañar a la gente, porque la gente se a veces no está mirando a ver si en la botellita dice agua mineral o no. Quizás digo, el Perrier allá en Francia es conocido como acá la Salus. Claro, una claro, cosa claro. Media equivalente, sí, ¿no? Sí, algo así, ya te digo, que se explotaban ahí esos pozos hace más de 160 años. La sal ahora es de Danone, otra multinacional, ¿no? También. Hermanos de... Entonces, bueno, está eso, está el conocimiento a veces de lo que son, porque esa reunión que tuvieron hace ya más de 2 años, donde le plantearon a gente del Ministerio de Industria y de Finanzas, fue en Bercy, en el Ministerio de Finanzas, y el gobierno ahí no dijo ni pío, no se supo más nada, sabían que estaban tratando el agua, pero no solo no se informó a la población, sino que tampoco se informó a otros países, porque eso se exporta y va a otros países. Entonces, existen reglamentos dentro de lo que es la Comisión Europea, etcétera, que cuando hay problemas de salud alimentaria, porque el agua también es un alimento, es un alimento, hay que avisar, hay que dar la alerta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se sale de todo esto. No se sabe si van a renovarle las autorizaciones, y bueno, siempre pesa y está pendiente. Yo pienso que estas empresas siempre hacen pesar el asunto de los puestos de trabajo. Dicen, bueno, pero si nos cierran porque el agua no está en condiciones, se van a perder tantos puestos de trabajo. Entonces a veces algún gobierno hace la vista gorda. ¿Cómo con otras cosas? ¿Cómo con otras cosas? Tú dices que esto fue una investigación particular de dos medios, ¿no? De información. Exacto. No sé si lo... Eso, no, todavía no. Perdón. Bien, no, pero está muy bien recordarlo. Sí. Porque estas cosas tendrían que enterarse la gente por responsabilidad del gobierno, de controles, claro. Inspecciones, etcétera. A pesar de que en Francia existe desde hace unos años un organismo dedicado al estudio de los alimentos, de la salud y el bienestar animal, de las cuestiones de salud y de trabajo, de condiciones de trabajo y todo en un instituto, digamos, de investigación y que se mueven, pero se confía mucho en lo que dicen las propias empresas, ¿viste? Como que tienen que llevar un registro y después miran los papeles y en los papeles está escrito que las cosas se hicieron bien, dicen, ah, bueno, acá se hizo todo bien. Y esas grandes empresas siempre tienen gente dispuesta a maquillar algunas informaciones, algunos estudios y ponerlos de acuerdo a lo que hace falta para presentar a las autoridades. Y como en este caso las autoridades ya conocían los problemas y dejaron seguir actuando. Bueno, ahora podemos pasar a otro tema más cercano a nosotros, que es el tema de Arasati, Neptuno Arasati, y un petitorio que hacen vecinos, gente que está trabajando. Colectivos, hay varios incluso que se han juntado, se han en la zona mismo, junto con los Tucutucu, otros de derechos humanos, también están con la red de organizaciones, digamos, de la costa y eso, que reaccionaron ante declaraciones recientes del ministro de Ambiente, Robert Bouvier, donde afirmó que el proyecto Arasati está en etapa de evaluación ambiental y están prontos para, en un mes, ir a la audiencia pública. y que se está realizando un trabajo responsable y serio con la mayor participación posible, que quede claro si hay si hay inconvenientes ambientales o no. Entonces los vecinos quieren evidenciar las discrepancias con estas declaraciones del ministro, ¿no? ¿Quién dice que por un lado hace esas afirmaciones que se va a ver y si hay algún inconveniente o no, pero después dice que está convencido de que tiene que ser Arasatí la solución para el abastecimiento de agua a la capital? O sea, me hace acordar a Peña también, el Peña decía, se hace sí o sí, sí o y sí. Es virtuoso, desconociendo todos los informes científicos y de vecinos de que la academia y todo más. Y yo una cosa que quiero hacer hincapié es en el conocimiento de los vecinos. Importantísimo. Porque ahora acá hay un resumen de solicitudes de información complementarias que se hacen desde la DINASEA, que es la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, parte del Ministerio, se hacen piden información complementaria a la consultora que presentó el plan, digamos, ambiental, el estudio ambiental de este proyecto. Vas a aclarar la consultora aquí, ¿quién es? ¿Una consultora que paga lo que quieren las cuatro empresas? No, pero es más allá, porque claro. Yo ahora estuve buscando, y la consultora se llama SCI Ingenieros CINCO, ¿no? Pero ya es una unión carnal, ya no es de en el sitio de esta consultora, la primera noticia que ponen arriba es que han hecho una alianza estratégica, lo que llaman un joint venture, una de las formas, con FAST. Con una de las empresas, o sea, hay que cuatro, sí. Es una alianza estratégica donde no necesariamente tienen que intercambiar capital, pero sí se unen para un proyecto o para varios proyectos. O sea, que los consultores es parte del consorcio de empresas que quieren hacer y sacar adelante el proyecto. Ahora, sería raro que alguien que quiera hacer una empresa presente todas las dificultades y las cosas, claro. Hacen algo como para que pase rápido. Claro, porque ellos son pagos, ellas son empresas particulares, privadas, que hacen un estudio a pedido de estos que quieren construir. Y eso va a la Dinama para ese informe que ellos hacen. Después va la Dinama que lo estudia. Pero ahora ya tienen una relación carnal. No es un consultor independiente. Incluso en esos casos, como el que paga es la empresa, existe una relación de dependencia. Pero a mí lo que me llamó la atención es ¿cuáles son los pedidos de informe complementarios, ¿no? Claro, porque eso va al Ministerio, el Ministerio de Ambiente, después sobre ese informe que le lleva de la empresa privada, tiene que estudiarlo y contactarlo con la realidad, y ahí se han encontrado deficiencias muy grandes. Los pedidos de esto, la DINASEA, Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. Entonces, los técnicos consideran, y acá están en distintos momentos, por ejemplo el 30 de abril, insuficiente el estudio de impacto ambiental presentado y solicitan la aprobación de un instrumento de gestión ambiental específico antes de comenzar cualquier componente de la obra. O sea que lo que presentaron es algo incompleto, ¿no? Okay. Y por otro lado, esto me imagino que esto ha despertado más reacción de parte de todos los colectivos y los vecinos, porque el señor Ruibal, que es uno de los de esas cuatro empresas que quieren hacer, dijo que en julio empezaban los trabajos. Sí. E incluso cuando estuvimos en una reunión allá cerca, en la escuela Mangrullo, ya se decía que había algunos galpones como que ya estaban como preparando los trabajos, ¿no? Dijeron algunos vecinos, ya veían algo. Ahí está. Y bueno, el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, declaró en Canal 5 que si bien el Ministerio de Ambiente va a cumplir con las condiciones y requisitos técnicos para que los diferentes proyectos no tengan impactos ambientales, saca la conclusión de que no habría objeciones en que sigan avanzando. O sea, viene un poco realmente como la política de hecho consumado. Indigna, ¿no? Esas cosas, sí. ¿No? Porque hay todo un estudio previo que debe hacerse, todos los impactos que va a tener ese proyecto. Ahora, en el ambiente. De esos impactos, a mí lo que me impacta es que muchos de ellos parecen salidos de los pedidos de informe de la reunión esa que hubo en Mangrullo. Recordarla, que fue un llamado ahí a los vecinos para ver las mitigaciones que habría que hacerle al proyecto para que no jorobara lo ambiental. Pero ahí, entre otras cosas, algunos vecinos plantearon que la mejor mitigación era no hacerlo. Y fuimos a esa. Estuvimos presentes ahí y bueno, vimos habían pescadores, sí, productores, gente del territorio, gente que habita y conoce. Que conoce. Y porque habita y conoce, hicieron algunos señalamientos que en alguna medida están en lo que se le pide a este estudio que hizo el plan el estudio de impacto ambiental. Dice, se identifican vacíos en la descripción de actividades relacionadas con la tubería de agua, incluyendo impacto en la movilidad urbana y actividades comerciales, y se requieren medidas de mitigación. Bueno, eso incluso fue una cosa que no se trató mucho porque había una parte que tenía que ver con los humedales, con el área protegida de Santa Lucía, atravesar por donde todo va a pasar eso, ese enorme caño que trae él, que traería. Como quedaba fuera de la zona del mapa ese que nos dieron ese día, lo tenían que ver los de Santiago Vázquez. Pero bueno, hay una cosa que es fundamental, que es importante, muy importante, es que dicen los técnicos, piden, ¿no? Se plantean dudas sobre el impacto del proyecto en el agua subterránea y se solicitan nuevos estudios de conductividad hidráulica y caracterización de los suelos, así como sobre el acuífero Raigón. Ahí los vecinos les dieron una clase. A los técnicos que venían de Dinama, sí. Que venían de Dinama, porque le dijeron, mire, acá el acuífero, hay lugares que lo va a encontrar a 70 centímetros. O más. En otros lugares lo va a encontrar a 10, en tal lugar lo va a encontrar a 15 metros de profundidad. Y otro casi superficial, sí. A 70 centímetros. Sí. Entonces, bueno, Es interesante porque está el impacto del proyecto en el agua subterránea, porque entre otras cosas se plantea hacer un polder, que es como un estanque para artificial. Tener agua artificial, para tener agua de reserva, y agua dulce cuando hay eventos de salinidad. Los vecinos, enumeraron una serie de riesgos que tenía eso, ¿no? Pero bueno, acá está el no contaminar al Raigón. Eso es importante. Estudio de conectividad hidráulica, porque si vos, por ejemplo, contaminás en determinado lugar, ¿a dónde se puede desplazar toda esa contaminación? Y el Raibón es un acuífero que se utiliza mucho para la producción agropecuaria en esa zona, que es muy rica, las tierras son excelentes, una de las de mayor productividad del país, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que piden los técnicos que se especifique, se requiere un proyecto de construcción detallado para el cruce de la cañería por el área protegida del humedal del Santa Lucía, con información adicional sobre el impacto ambiental, y consideran la posible redefinición del trazado. O sea, que digamos, ya están viendo que pasar por ahí, por el humedal y eso, todas las consecuencias que tienen, de repente tendrían que ver otro trazado, que no pasara. Si se hiciera. Esperemos que la lucha y la resistencia a este proyecto triunfe. Nos gusta usar el condicional cuando hablamos de estas cosas. Siempre hay que pensar que nuestra lucha, que vamos a ganarla. Que vamos. Otra cosa. Se identifican, dicen los técnicos, incoherencias en los estudios arqueológicos y se solicitan relevamientos adicionales, porque es una zona de riqueza arqueológica, de fósiles que se encuentran, una cantidad de cosas, que todo eso prácticamente que lo ignoraron o no lo conocen o lo que sea, digamos. Se hace un estudio ambiental por arribita, sin profundizar nada, ¿no? Y después, otro de los puntos que plantean los técnicos, la documentación no demuestra capacidad para, esto es recontra importante, la documentación no demuestra capacidad para tratar agua con altas concentraciones de cianobacterias ni saxotoxina. Se requiere una información sobre el control de trihalometanos, gestión del suelo orgánico y estudios sobre eutrofización y el impacto de descargas con agua almacenada. Eso es fundamental. Ya va a terminar, pero recordemos que cuando la sequía del año pasado, que hubo que tomar un poco de agua de la que entra del Río de la Plata hacia el Santa Lucía, ahí justamente uno prevé el trihalometano, que son cuando con el cloro se trata la materia orgánica y esos compuestos que dicen que pasan años, pero que pueden ser muy nocivos. Algunos de los alaices sí, pero tienen que ser años, pero con esto que tiene que hacer, ¿tendríamos trihalometano? Para tirar barriga. Sí. Y otra cosa aparte, que no es solo al beberlo, es al digamos, al respirar también, sí. Por eso, o sea, que uno dándose un baño se contamina, sí, incluso más que bebiendo. Sí, bueno, está llegando, faltan 2 minutos para las 11. Bueno, entonces vamos a cortar porque ya viene. Yo había preparado otro temita, pero bueno, quedará, esto era muy importante. Queda para la próxima. Queda para otro, así que nos vamos a tener que despedir. Ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba, sí, bueno. Y será hasta la próxima semana, y que pasen lo mejor posible. Gracias.